Te llama amapola, tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer. Cierra, cierra, mujer, esos ojos y no vuelvas con ellos a mirarme, ya que tú no supiste adorarme como yo pa' adorarte nací. Sabes que tengo ilusiones y otra joven más bella que tú. Flores que tengo en el campo, una de ellas se llama Rosita y ese amor solo Dios me lo quita. No te llenes de orgullo, mujer. Sin las flores, sin agua se secan los amores, muriendo se olvidan los rencores, también se retiran. Tree! Palomita querida, ¿cómo te extraño? Por favor, ya no me hagas sufrir. brindar. Al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero aquí te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo y ni fe. A la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Yo no sé lo que va mi vida, pero aquí te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero aquí te la vengo a dejar. Me encontraste Que se cuiden todos. Bob, tell me about this cop. They call him Nudo. I heard he quit his job. Yeah, he's singing with me now. No way. Cantando con Nudo. Carnal, is what I lie? I saw him myself. I swear it was that guy. Oh, yeah. You know the band was jumping and the boys were getting down. Then all of a sudden, El Mudo went to town. He was moving and grooving. Boy, it was a sight. Then he leaped right off the stage and gave the crowd a fright. He was moving and grooving. Boy, it was a sight. Then the people started running, trying to get away. As El Mudo got closer, you could all hear them say, que se cuiden todos, hey, ahí viene El Mudo, esos rebeldones, hey. Esos periodistas, hey, ahí viene El Mudo. Esos locutores, hey, ahí viene El Mudo. Ese vaga y alza, hey, ahí viene El Mudo. Esos estudiantes, hey, ahí viene El Mudo. Yeah. but we'll know why. Just you and I know true love waits throughout the day. Our true love waits will bring us joy to share with those who really care. And soon, sweetheart, y al llorar, sé que será de tanto amar con amor. Nuestro